Usted se ha quedado con un vehículo que es un limón. Si usted compró o arrendó un vehículo nuevo o usado con garantía del fabricante y si ha tenido muchos problemas, podría estar cubierto por la Ley del Limón de California. Si su vehículo ha estado en el concesionario repetidas veces, la Ley del Limón le podría ayudar a recuperar su dinero, obtener un vehículo de repuesto o un acuerdo de dinero sustancial. Llame hoy para ver si tiene un caso o califica. No tiene que aceptar el limón. Llame gratis al 877-ELIMÓN, 877-355-4666. Dio en total 36. Está largo. 36, que tiene demasiadas letras, papá. Voy a tener que ser como una locomotora y todo rápido. Bueno, y hacerlo todo rápido, pero yo creo que el espacio que tenía ahí era bueno, pero bueno. Viene rápido. Usted se ha quedado con un vehículo que es un limón. Si usted compró o arrendó un vehículo nuevo o usado con garantía del fabricante y ha tenido muchos problemas, podría estar cubierto por la Ley del Limón de California. Si su vehículo ha estado en el concesionario repetidas veces, la Ley del Limón le podría ayudar a recuperar su dinero, obtener su vehículo de repuesto o un acuerdo de dinero sustancial. Llame hoy para ver si tiene un caso o califica. No tiene que aceptar el limón. Llame gratis al 877-LIMÓN, 877-355-4666. Se pasó por un segundo. Tiene muchas letras. Voy a cortarle algo, quitarle alguito. A ver cómo sale este. Usted se ha quedado con un vehículo que es un limón. Si usted compró o arrendó un vehículo nuevo o usado con garantía del fabricante y ha tenido muchos problemas, podría estar cubierto por la Ley del Limón de California. Si su vehículo ha estado en el concesionario repetidas veces, la Ley del Limón le podría ayudar a recuperar su dinero, obtener su vehículo de repuesto o un acuerdo de dinero sustancial. Llame hoy para ver si tiene un caso o califica. Llame gratis al 877-LIMÓN, 877-355-4666. Wow, papá. Uf, eso sí es correr. Eso sí es correr. Bueno, tienes ahí 27 segundos. Tuve que quitarle una frasecita nada más. Porque no daba. Eso está bien. Mira cómo estaba corriendo, mano. Entonces le quité un pedacito de cosas para que entrara. Ok, papá. Chao.